Matías Apeño, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día. Bien, acá estamos. ¿Sabés que vas a poder correr, andar en bicicleta y en patines, no? ¿No? Ah, bueno, agéndalo. ¿Cuándo? En un ratito el gobernador lo va a estar anunciando formalmente. Ah, bueno. Se van a permitir ¿Correr? estas actividades. Sí, así ¿Para el que. fin de semana este? Sí, lava la ropa nomás. Aunque debe estar Qué lavada. bueno. Bueno, sí. No, ya la ve, ya la ve. Bueno. Bueno, hoy es viernes, ya hoy día de decisiones los viernes, y así que me voy a pasar a la Andes para seguir tu consejo. Muy bien, qué grande, Sí, está bien. sí, sí, sí. Hay que tomar decisiones fuertes en la vida y Cambias de hoy vamos marca, a. cambias de Sí, marca. cambia de marca. No sé si es momento del mes para hacerlo, pero bueno, si está decidido, está decidido. Te digo que es el doble del presupuesto, capaz, ¿eh? O parecido. Entre un Schneider y una Andes. Un 100 más, el pack un 100 más, Sí, capaz. bueno, está Sí, bien. Sí, está se bien. El que aprovecha. le gusta hay que dárselo a mi vida. Tal cual, lo justo hay que dárselo en pandemia. Totalmente. Juan, te propongo que te imagines el Google Maps, Sí. así ampliado total el mundo entero. Ayer estábamos hablando de Japón, Sí. del hombre este que no compartía las tareas del hogar. Bueno, vamos a Suzuko, chicos. sí. Suzuko, Suzuko, creo sí. que es algo así, sí. Vamos acercándonos, achicando, achicando, achicando, nos vamos acercando a Argentina, nos acercamos a La Pampa, nos acercamos a Atuay y Sí. nos acercamos a la radio Kermés. Sí. Balcarce Y al lado de la 401. radio Kermés hay un colegio, Sí. ¿verdad? Un ¿Usted sabe cómo colegio se llama? de gestión privada, el Elites, ITES, el ITES, sí. Elites, exactamente. Bueno, ahí, pegadito a la radio, hay dos docentes de letras. No sé cómo se llama en el secundario, la carrera, en mi época era lengua. Y fue lengua, fue castellano, fue literatura. Bien, Letras me después gusta, ¿eh? letras, ponele. Están Mari Nieves Rivas y Leda Rábago, son las dos docentes, que en este tiempo de cuarentena le han propuesto a sus estudiantes hacer un blog contando sus experiencias, publicando fotos y textos en el blog que se llama lapagina6.blogspot.com. Qué bueno. Y está actualizado, no es de esos blogs que quedan colgados con información de hace meses, sino que esto está hasta el día de hoy, han publicado cosas. Qué bueno, qué bueno. Ahí estoy entrando. La página Bueno, 6, Blogspot. No la murieron página los 6, blogs, además aclaremos, ¿no? no, se van buscando su utilidad. ¿Será la página 6.blogspot.com? Pero la página 6 con letra, Ah, todo con con letra. letra, porque mira, Sí. puse con número y me sale una plataforma y me dice información y personali. Así. No, no. Listo. La Ahí página está. 6 con Con letra, letra, punto todo blogspot, letra. punto com. Bien. Sí. Bueno, vamos a escuchar ahora un audio de la docente Leda Rábago, Dale. compañera mía de tambores, y después ya, cerramos. Le da Buen rasgo. día, Matías, y a la audiencia. Gracias por compartirnos este espacio para que junto con Mari podamos difundir el blog La Página 6. Este blog es un espacio que pensamos y creamos, como dije con Mari, para que los y las estudiantes de sexto año de ITES, TOAI, compartan sus notas de opinión. Se lean entre ellos, entre ellas, pero que también se animen a un público más amplio. Las notas que los chicos y las chicas han escrito están atravesadas por esta temática de la que pareciera que ya no podemos escapar, el coronavirus y la cuarentena. Y bueno, los estudiantes tienen una opinión al respecto. Son adolescentes transitando su último año de secundario en cuarentena, con todo lo que ello implica. Sus escritos van desde la amargura de un último año que pareciera perdido hasta la reflexión de un aquí y ahora ligado a lo social, lo político, también lo económico, incluso a veces reconociéndose y haciendo explícita la escritura desde un lugar de privilegio. En cuanto a lo que no se ve en el blog, el detrás de escena, cada nota tiene un trabajo de ida y vuelta, de escritura y de reescritura, y de reflexión sobre el lenguaje y de construcción dentro de una tipología que también revela un recorrido que no es para nada sencillo y que los estudiantes han sabido realizar recurriendo a la crítica, a la autocrítica también, y la reflexión sobre su propia escritura. Así que bueno, les invitamos entonces a recorrer el blog, la página 6.blogspot.com, leer sus notas, comentar y compartir. Gracias Kermés, Radio Vecina de Lites, por brindar el espacio para compartir y difundir el blog de la página 6. Abrazo. Bueno, gracias a Leda Rábago. Que junto con Mari Nieves Rivas llevan adelante esta iniciativa junto a todos y todas sus estudiantes. Si podés ver, bueno, ahí van los textos entre... ¿Me escuchás? Sí, dale. Ah, bien, bien. No, que va entre, digo, la sutileza y la sensibilidad hasta el dramatismo, como hemos escrito todos en la adolescencia, ¿no? Y, bueno, los chicos y las chicas cuentan ahí sus rutinas para dormir, para comer, para entretenerse. Sí, está buenísimo. Hablan... Aparte hay mucho material, ¿eh? Y accesible, sí. Un lindo diseño, bueno, esto... Claro, y van, vos has escrito seguramente en la adolescencia, ¿no? Sí, has escrito siempre. Sí, sí, sí. Bueno, uno hablaba sobre las cosas abstractas por ahí, ¿no? Pero lo que tiene de lindo esto que tiene como partes de crónicas, cuentan su vida en Toay, lo que es andar por la vereda y que venga la policía a decirle que no puede ir caminando con el papá, un chico, sino que tiene que ir solo el papá a hacer las compras. De la persona que va a hacer changas de jardinería, violando la cuarentena, bueno, generando una empatía con esa persona. Bueno, todas esas cosas están muy buenas y los chicos las expresan y, bueno, invitamos a visitarla a la página y nutrirse de esas impresiones. Buenísimo, Matías. Buen aporte, como siempre. Bueno, nos vamos con Inti Illimani. ¿Cómo se llama? No sé. Pueblo, ¿cómo es? El Pueblo Unido jamás será vencido. El Pueblo Unido jamás será vencido, exactamente, perdón. Porque el pueblo chileno ha vuelto a la calle por hambre. Sí, sí. Ahora. Bien, Matías, así te escuchamos mañana a las 11 en Tumacondo. Exacto. Chao, gracias. Abrazos. Y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera flor.